A continuación, damos inicio al programa que Talca estaba esperando. Hola, ¿qué Talca? Un programa ameno y ágil donde usted podrá participar activamente. Queremos poner a tu servicio este espacio. Somos Hola, ¿qué Talca? Con la conducción del concejal Sixto González y el consejero regional Gabriel Rojas. Bienvenido. Amigos y amigas de Radio Fantástica en el 92.3 FM y en www.radiofantástica.cl para Chile, perdón, para Talca, la región, Chile, el mundo, los alrededores y todos los lugares donde nos quieran escuchar, incluso en el inframundo, tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos acá iniciando esta jornada de... Hola, ¿qué Talca? Con mucho ánimo, con mucha energía en este día sábado. Hermoso día sábado, casi primaveral, aunque ayer tuvimos un día bastante complicado, así que con toda la energía para analizar la actividad política, la actividad regional, los temas de contingencia. Tenemos una agenda muy entretenida hoy día, muy interesante, iniciando nuestro programa de día sábado. Vamos a ir con un tema musical, con Charlie García, y volvemos para la pauta del día de hoy. Estamos de vuelta con nuestro programa Hola, ¿qué Talca? Hoy día sábado. Bueno, antes de... Vamos a comenzar ahora con las formalidades del caso. En primer lugar, vamos a saludar a las personas que realmente importan acá. Porque los que hablamos, los que conducimos, somos meros arroz graneado. Ahora sí que estoy feliz. Ahora estoy contento. Estoy feliz de la vida porque estamos completos. En primer lugar, saludamos a nuestro querido concejal por la comuna de Talca, don Sixto González Soto. Don Sixto, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Pablo. Aquí estamos, bravo. ¿Cómo amaneció? Lo veo lozano, lo veo contento, lo veo rebosante de alegría. Sí, anoche tuve una celebración, había muy entretenida con el Domo Dungo. Ya. Una organización de mujeres. Por eso está tan contento, porque estaba rodeado de mujeres, don Sixto. Exactamente. ¿Va? Lo que a usted le gusta. Pero me imagino que usted siempre como un caballero ahí en esa celebración, ¿cierto? Como siempre, don Pablo, he seguido su ejemplo. Me parece. Y ahora sí, llegó el más joven, el más simpático, ¿ah? El más bello de los panelistas, el querido consejero regional, el entrañable consejero regional, don Gabriel Rojas. ¿Cómo está usted, don Gabriel? Buenos días. Muy buenos días, querido amigo Pablo. Saludar a Sixto, a Vicente, grandes amigos. Y contento también, estuvimos juntos con Sixto ayer en la celebración del Domo Dungo. Y la actividad súper linda. Participó hartas personas, hartas mujeres, indistintamente de que ayer el día nos estuvo acompañando desde la perspectiva climática, pero una actividad muy bonita. Muy bien. ¿Cómo se portó, don Sixto, don Gabriel? Yo lo pude monitorear hasta cierta hora nomás. No puedo responder después por mi querido compañero. Soy el hombre nuevo, don Pablo. No, pero está bien, yo sé que usted siempre es una persona que está, un caballero, un galán a la antigua, usted, don Sixto. ¿Eh? No, pero la verdad, yo aprovecho de saludar realmente a las mujeres que se agrupan en esta corporación, el Domo Dungo, porque realmente cumplen una labor esencial en Talca. ¿Ah? Así que felices 25 años al Domo Dungo. Todos ahí conocemos, estuvimos también con nuestra amiga Yapsa, que estuvo con nosotros. Por fin nos aprendimos el nombre. Claro. En programas anteriores, pero no, muy emotivo, muy lindo. Así que sí, un gran abrazo para todas. Es una gran institución que desarrolla un trabajo profundo de empoderamiento. Saludos para mi amiga Desi también, que bailó ahí espectacular. La amiga también es María de la Luz. No, espectacular, todo muy bonito. Un saludo para ellos. Un abrazo. Don Gabriel, perdone que le pregunte, pero yo sé que usted es una persona que cuida su dieta, su alimentación, una persona que siempre está preocupado de la imagen, porque también la imagen es importante. Que se nos viene el verano, sabemos. Usted viene por un verano sin polera, me imagino. Por un verano, claro. Sin poncho en este caso. Ese brebaje que la gente obviamente no lo ve, pero que usted trajo hoy día en su mano derecha. Yo acá le puedo presentar en un envase sumamente masculino, un té verde con berries y nada, un yogur con cereal. No, solo. Muy sano, muy sano. Don Gabriel, no se esperaba menos de usted. Don Sixto, te tomó desayuno, ¿cierto? Sí, pero no. Huevo revuelto con longaniza. Con tocino. Lo clásico. A usted le gusta, ¿no? Un hombre campestre, vamos a decir. Lo clásico, Paul. Bueno, estamos iniciando nuestro programa el día de hoy con mucha energía, con mucho ánimo. Vamos a analizar varias temáticas. Una temática súper interesante, el tema de toda esta problemática que hay con respecto al rodoviario en Talca, esta idea que existe, digamos, la autoridad municipal de concesionar, ¿no entiendo? Estamos con un importante dirigente de no solamente de esta área en particular, sino una persona que tiene una a la cual personalmente y todo lo que estamos acá admiramos profundamente. Lo vamos a presentar inmediatamente, pero también vamos a presentar una nueva sección que inauguramos en este programa, el Comité Creativo, del cual está Nacho ahí muy pendiente de esta situación. Entiendo que estuvo como 10 horas analizando esta sección, que es la sección de las actividades culturales y las actividades que vamos a realizar acá en la comuna de Talca. Así que cualquier institución que tenga una actividad este fin de semana o la quiera hacer pública, que nosotros lo podamos apoyar en ese aspecto, nos llaman, nos se comunican en las redes sociales, que estamos acá, estamos siempre pendientes de ellas para poder darle la difusión que corresponde. El próximo día viernes 28 de agosto a las 20:30 horas se realizará una gran peña denominada la peña constituyente, donde la principal temática va a ser la propuesta de una nueva asamblea o una asamblea constituyente para el nuevo Chile, que realizará la célula Etienne Fernández del Partido Comunista. Nuestra célula, Etienne Fernández del Partido Comunista, que va a ser en el Club Deportivo Juvenil Seminario, en la sede que está al costado de la el ingreso de la cancha, frente a la FITAL. La adhesión será $2,000, van a haber grandes artistas, un gran ambiente, una gran organización. Y está, ¿quién está, don Nacho, en la actividad? Hay un artista confirmado, ¿no? Sí, tenemos a Juan Carlos con Emilio, un dúo espectacular, ya nos acompañó en la peña anterior el año pasado, ya esta es la segunda versión, tuvo mucho éxito el anterior, esperamos que ahora sea mucho mejor. Tenemos también el ofrecimiento de Hayaya, de Hayaya también, sí, van a participar también, y les agradecemos porque en forma gratuita y tienen un gran despliegue, son muchos ellos. Y tenemos una sonora también que se ofreció gratuitamente para finalizar en la peña con un gran baile. Ah, o sea, sí, es acuática, digamos, sí, la peña. Va a estar buena, así que todos invitados. Oye, ya que esto es para el próximo fin de semana, ¿verdad, Pablo? Exacto, el viernes. Nosotros tenemos también, me gustaría pasar el dato, que hoy día está... la actividad de los peregrinos, que es la noche de la memoria de los derechos humanos. Esta actividad se va a desarrollar hoy a las 20 horas. Estoy bien en el edificio Germán Castro, con una adhesión de 1.000 pesos. Esto está ubicado entre la 2 Oriente, 3 y 4 Sur. Así que todas las personas que no tengan. De las organizaciones comunitarias, exacto, más comúnmente, digamos. Sí. Para los que no tengan panorama para el día de hoy, a las 22 horas estará la Noche de la Memoria con música, teatro, canto, poesía y memoria. Así que están todos invitados también. Fantástico. Bueno, insistimos: cualquier actividad que tenga su organización, su club deportivo, su centro de comunitario, cualquier organización, háganla, digamos, llegar al consejero, a través de un mensaje, WhatsApp. Las redes sociales, nuestro Facebook, Hola, ¿qué tal? ¿Qué cierto? Y también los saludo para que este programa sea interactivo y sea entretenido. Vamos a presentar a nuestro invitado, ¿cierto, don Sixto? Sí. Vamos, recibimos con un fuerte abrazo fraterno a don Vicente Acuña Anfossi. Él es un destacado dirigente social de una vastísima trayectoria, una persona importantísima en nuestra comuna, a la cual nosotros queremos mucho, pero que está por una razón que no es tan simpática hoy día, que es el tema de la supuesta concesión que se quiere realizar de nuestro terminal de buses. Él está como un locatario de este terminal, es una persona que tiene una vasta experiencia en el aspecto social, pero también en los temas personales, que son negocios importantes, son negocios personales. Don Sixto, don Gabriel, ¿alguna consulta? Lo saludamos, don Vicente, muy buenos días. Gracias, agradezco la oportunidad de estar acá, y sobre todo para poder expresar la preocupación que tenemos en el terminal de buses en relación con la intención clara de privatizar el terminal de buses. Sixto, Gabriel. Bueno, yo primero saludar a Vicente. La verdad es que, aparte de Vicente, la situación de ahora que lo afecta por el tema del terminal de buses, también hay que señalar que Vicente es un personaje en Talca, fue alcalde, ¿verdad?, de Talca. ¿Qué año fue eso, Vicente? 1973. ¿Qué pasó ese año, don Vicente? Entiendo que su alcaldía tuvo un final abrupto, parece, ¿no? Sí, de verdad. Pensándolo, fue bastante dramático. Pero todos sabemos los hechos de aquel entonces. Y el país ha vivido dramáticamente las consecuencias, dolorosamente las consecuencias del golpe militar. Algunos tuvimos la oportunidad maravillosa y fantástica de poder conversar largamente esa historia que ocurrió. ¿Se acuerda, don Vicente, esas conversaciones? Y realmente, don Vicente, un libro de historia en ese sentido. Yo creo que una persona que está absolutamente un tesoro que nosotros deberíamos aprovechar. Por favor. No, de verdad. Y se lo digo con mucho cariño y mucho respeto, don Sixto. Yo creo que Gabriel también está de acuerdo conmigo. Que es una persona que tiene una experiencia fantástica que debiera ser entregada y debiera ser aprovechada. Y podríamos invitarlo otro día también para que pudiéramos contar esa historia, profundizarla y analizarla. Claro. Pero estamos por otra temática acá. Claro, mira, bueno, aparte, ¿no es cierto?, también señalar que Vicente Deas seguramente tiene el récord de ser el alcalde más joven de Talca, parece. Ah, 27 años tenía Vicente en esa época. Tenía 16 años. Bueno, el tema que nos convoca ahora, bueno, es la manifiesta intención por parte del municipio de justamente de entregar en concesión la gestión del terminal de buses, ¿ya? Primero a la Corporación de Desarrollo Económico que tiene la municipalidad, y posteriormente llamar una licitación para que alguna empresa se haga cargo de la gestión, ¿ya?, la construcción de un nuevo terminal también, ¿ya? Y en esa situación se encuentran complicados los locatarios del terminal de buses. Explícame esa situación, Vicente. Prácticamente nosotros hemos sido sorprendidos por esta maniobra de la alcaldía en conjunto con la Corporación Municipal de Desarrollo. Nosotros somos copropietarios del terminal de buses. Compartimos esa copropiedad, muchos pequeños propietarios, con la municipalidad. pero el municipio, de manera, llamaríamos, sigilosa, ha emprendido el plan de prácticamente privatizar el terminal de buses, bajo la maniobra de entregarlo a una corporación municipal de desarrollo. Y a nosotros se nos ha citado, un día imprevisto, a conocer el planteamiento de la Corporación Municipal de Desarrollo. Y nosotros nos sentamos a la mesa, podríamos decir, a servirnos un plato que ya está absolutamente cocinado. Y nos han querido meter en ese contexto, en ese marco. Es decir, aquí conversamos respecto a este plan que nosotros tenemos, bajo la maniobra de que ese plan es una expresión de progreso, de adelanto, para la comuna, para la ciudad, pero francamente lo que se lleva a esa maniobra por delante es el deseo de pasar el terminal de buses y la actividad pública de los terminales de buses a manos privadas. Don Vicente, esta percepción es de algunos locatarios, de todos los locatarios. Ustedes lo conversaron, esta situación de que está una cuestión que, de la, a la cual ustedes lo quieren hacer parte ya cocinada. Es de la mayoría, yo diría la unanimidad de los locatarios. Perdón, Vicente, ¿cuántos copropietarios hay ahí en el terminal de buses? Alrededor de 30 copropietarios. 30, ya. 30 copropietarios. ¿Y ustedes lo conversaron? ¿No se les tomó en cuenta la opinión a ustedes? A nadie. Es que con el pretexto de que este es un aporte a la modernidad, al progreso, se consideran avalados, respaldados para entregar este aporte, entre comillas, como que la gente que trabaja en el terminal, propietario, arrendatario, la gente que trabaja en la vega, tendría que simplemente caer en alabanzas por esta gran idea, por esta gran iniciativa. Y el asunto no es así. Primero, hablamos de una copropiedad que tiene un régimen legal, pero además que debería tener un reglamento de copropiedad que el municipio ha dilatado mañosamente la redacción y la aprobación de este reglamento de copropiedad con el fin de ellos tener la propiedad absoluta, el dominio absoluto de la administración y la disposición en lo que se refiere al funcionamiento del rodoviario. Gabriel, ¿sí? Si bien hay algo súper importante, desde la perspectiva legal, el estatuto de copropiedad es el que regula todo el funcionamiento de cualquier espacio inmueble. Por ejemplo, se puede ver, para que los auditores se hagan una idea, lo que pasa con los departamentos. Los departamentos, el estatuto de copropiedad que regula incluso hasta el cortinaje de los departamentos de un edificio o condominio determinado. Acá pasaría lo mismo. Si los locatarios, si los propietarios no tienen acceso a ese estatuto con anterioridad, no se saben cuáles van a ser las reglas del juego en las cuales se va a desarrollar día a día este proyecto. Así que en ese sentido, bueno, no es primera vez lo que nos pasa con este municipio, con esta alcaldía, desde dos perspectivas. Primero, no llegan con el plato servido, pero en segundo lugar, no existe tampoco una vinculación con las organizaciones de base. Acá solamente se toman decisiones, pero no se le consulta a la ciudadanía. Estos son temas que son tema ciudad, que debiese participar no tan solo las autoridades correspondientes, sino que los principales involucrados. Don Vicente, usted estaba completando la idea. Yo quiero expresar también la preocupación en relación a la Corporación Municipal de Desarrollo. La Corporación Municipal de Desarrollo es un ente privado, lo remarcamos, lo recalcamos, que en este caso la componen grandes inversionistas o propietarios de la ciudad. Diríamos que ahí la opinión general del pueblo, llamaríamos de los ciudadanos, de las organizaciones comunales y todos los que están insertos en la actividad cotidiana de la comuna, están ausentes. Son 5 señalados propietarios, grandes inversionistas, gente que maneja estos asuntos en la perspectiva del capital, no de la perspectiva social. Para aclarar un poco, ¿sí? Solamente para aclarar, la Corporación de Desarrollo digamos, comunal o municipal, el presidente, la preside el alcalde, ¿ya? Y está conformada por 7 asambleístas, 7, son 7 directores, ¿no es cierto?, que son los grandes empresarios de acá de la zona, y los directores, digamos, directos, los que toman las decisiones finalmente, son 3. ¿Ya? O sea, ¿Quiénes son los tres? No, en este momento no desconozco cuál de ellos. Pero está el dueño de Multicentro, está el dueño de una viña ya. Está la visión del alcalde y claramente esta corporación protege un poco la visión que Claro. Es similar al alcalde. Lo que pasa es que aquí bajo la premisa o bajo el argumento de que la gestión del terminal, ¿no es cierto?, no da para más porque está deteriorado, ¿no es cierto? Hay días que se produce mucho atollamiento, entonces, y que la gestión no da, la gestión directa del municipio no daría. Entonces, habría que traspasarlo a esta corporación, ¿ya? Bajo esa justificación, para que la corporación gestione en una primera etapa, y posteriormente llame a un diseño, a una construcción y a una administración vía licitación. El segundo bloque, nosotros estamos claros que usted es una persona que está apoyando esta iniciativa y apoyando a los locatarios, digamos, no a la iniciativa, sino a los locatarios. Pero en términos del Consejo Municipal de Occidente, ¿esto se conversa? ¿Se ha hablado? ¿Cuál cree usted que es la percepción de sus colegas en el Consejo? Es que el Consejo que tenemos aquí en Talca es bien particular. O sea, nosotros tenemos un Consejo absolutamente dócil con la política, con las iniciativas que tiene el alcalde. O sea, de hecho, hoy en día somos 2 concejales que tenemos una visión más crítica de este asunto. La perspectiva de concesionar tanto la macroferia como el terminal de buses. Ya creemos, estos 2 concejales, que aquí derechamente detrás de esto hay un negociado, porque claro, nos dicen primero, no es que la corporación va a gestionar mejor porque tiene mayores herramientas, pero nosotros no vamos a tener incidencia en eso como consejo. ¿Ya? Porque aquí, como lo dijo Vicente, aquí los que van a tomar las decisiones son este grupo que maneja la corporación, y finalmente no necesariamente van a ser los mismos intereses que tienen los locatarios, en este caso los copropietarios, ¿ya? En el caso de la macrofera va a suceder algo similar, ¿ya? Con la diferencia que en la macrofera no hay copropietarios, pero ellos quieren hacerse de la administración, ¿ya? El tema es que entre los pasos que está estipulado en la propuesta que hace el municipio está el que se llama una licitación para diseño, construcción y gestión de un nuevo terminal de buses, ¿ya? En este momento, las conversaciones que hemos tenido, porque así nos hemos reunido, tanto con los locatarios como también como consejo, ya se determinó finalmente que el hasta ahora, en las conversaciones, el terminal que está ahí en ese lugar va a quedar como terminal rural, ¿ya? Pero seguimos más adelante. Bueno, vamos a seguir profundizando esta temática. Antes de irnos comerciales, sí, vamos a, insisto, por las redes sociales, porque la idea es que podamos interactuar un poco con la gente, si tienen alguna opinión, alguna percepción de lo que estamos hablando. Es una temática súper complicada, súper compleja, pero súper importante. O sea, relevante para la ciudad de Talca, para la región. Y también habla de una forma de operar, que está clara que es lo que, que estamos un poco desmenuzando acá. Que es privatizar. Privatizar. Talca como empresa. Es palabra muy simple y bien concreta. Vamos a nuestro comercial y seguimos con don Sixto González, don Gabriel Roja y don Robert De Niro. Perdón, don Vicente Acuña. Me confundo. Música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Estamos de vuelta con nuestro programa, don Sixto. Hola, ¿qué tal, Ka? Bueno, estábamos conversando ahí en los comerciales una profunda debate que teníamos, también una fotografía que acabamos de subir a nuestra página de Facebook. Síganos, ¿cómo se llama la página, don Nacho? La página Hola, ¿qué tal? Que ustedes van, la buscan y se adhieren para seguir con todo lo que estamos nosotros comentando. Subimos fotos, hay muchas cosas muy sabrosas y entretenidas que pasan acá en el backstage, como llaman ciúdicamente tras bambalinas. Por ejemplo, el consejero regional tenía hambre y la verdad que opté por darle la comida en la boquita. Subimos una foto muy bonita, es una foto fraterna. Fraterna. Para los más pensados. Ah, ¿cierto, Mario? Ahí la subieron. Sí, pues, está muy bonita. No tenía que pasar por el comité de censura. No, pero el Nacho dijo que estaba preciosa. Insistimos, cualquier actividad que tengan, alguna celebración, lugar de encuentro o encuentro con su institución, mándenos un mensaje, nosotros la vamos a promocionar. Recordamos que el próximo día viernes a las 20:30 tenemos nuestra asamblea, la peña constituyente, peña constituyente. Ya se viene la asamblea también. Claro, y la temática es esa. Recuerden, el Club Deportivo Seminario, la adhesión vale 2.000 pesos, grandes artistas, y terminamos con un tremendo bailable. Las entradas las promocionamos nosotros mismos y las vendemos nosotros mismos. Aquí las hacemos todas, ¿no? Vamos a estar nosotros en el bar, vamos a estar nosotros en la mesa y en todas partes. Sí, sí, además que hay que mencionar que también está trabajando en esta peña con nosotros la juventud, nuestra querida juventud comunista también, y la gente de cultura también nos está apoyando, así que no tan solo corresponde a este grupo. Perfecto. Hay un gran trabajo. ¿Tenemos algún saludo, sí, alguna alimentación? Acá Felipe Lobos, ya, amigo que estuvo con nosotros, sí, la semana pasada, dice: el programa va todo bien, solo salvo que se les olvidó saludar al gran Felipe Lobos. Así que un abrazo para nuestro querido amigo que se quiere poco. La verdad, pero que lo extrañamos mucho acá. Se nota hay un espacio vacío. Un hueco vacío que tiene que ver con su ausencia. Un gran beso para ti, Felipe. Estuve escuchando en la semana las tallas que mandaba, y la realmente era impresionante. La escuché en la página. Se pueden escuchar los programas en la página, a todo esto, se pueden. Yo estuve descargando un instante para ir analizando cómo estamos funcionando. Seguimos entonces viendo la temática del terminal de buses, lo que quieren hacer en el municipio. Don Sisto, usted tenía algo que agregar por ahí. Sí, yo le estaba planteando delante que esta decisión que se quiere tomar respecto al destino del terminal de buses es una decisión muy importante para la ciudad, muy trascendente. Por lo tanto, yo creo que aquí todos los actores involucrados tienen que opinar. Ya hay que buscar un consenso, hay que buscar un camino. Ustedes, Vicente, tienen una visión bien particular respecto a la corporación, me decía, esta Corporación Municipal de Desarrollo. La idea es que esta Corporación Municipal de Desarrollo, que ya lo mencionábamos, está integrada por personeros de la actividad privada, de los negocios, de la explotación inmobiliaria, de explotación agrícola. Son personas que también, de algún modo, se les vincula con el negocio inmobiliario. Entonces, si hablamos de adquisición de terreno, de traslado de terminal, donde se traslade, estamos hablando también del desarrollo de un área residencial, áreas de servicio, negocios de inmobiliaria. Entonces, yo pienso que la actividad que actualmente tiene, de algún modo, los hace incumbente en el negocio del terminal de buses, tanto sea el actual como el traslado. Y de ese modo, yo creo que tienen inhabilidades para seguir en esta corporación, que yo entiendo que su gran predicamento es presentar proyecto, idea o hacer aporte de avance inmobiliario, de construcciones, de nuevos servicios municipales, y la propia actividad que tienen los inhabilita para participar en la Corporación Municipal de Desarrollo. Entonces, lo que yo pienso, que la génesis de la Corporación Municipal de Desarrollo está errada. Está validada, dicen. En términos de que se invalida, se deslegitima por el hecho de que convoca a grandes empresarios. Frente a la tesis que plantean, bueno, los que sostienen esta idea de traspasar la administración ya a entes privados, y en este caso pasar primero por una corporación municipal y posteriormente licitar a las propuestas, ellos plantean que el terminal de buses, en el estado que está, es imposible que siga funcionando, ¿ya? Entonces, ustedes también tienen una opinión respecto a eso. ¿Cómo se mejoraría ya el funcionamiento y la administración de este actual terminal de buses? Quiero comentar este hecho de la situación actual, la condición precaria y de abandono. Nosotros estamos conscientes del estado en que se encuentra el terminal. pero adjudicamos esta situación, que de algún modo es lamentable, preocupante, en el sentido de que es responsabilidad de la propia administración municipal. Exacto. Uno. Dos, quiero decir que en el curso del tiempo el terminal de buses ha generado excedentes. Así es. No es una actividad deficitaria que signifique erogación o carga directa de parte del municipio para el funcionamiento. Al contrario, esto le entrega ingresos con la irresponsabilidad, diríamos, de que jamás se preocuparon de las mejoras, de refacciones y adelanto en el propio terminal. Ese dinero se fue a las arcas municipales, siguió otros objetivos o finalidades, pero nunca se reinvirtió en el terminal de buses. Los negocios de los terminales de buses son negocios apetitosos para los empresarios privados, porque generan utilidades. Y ahí está el punto, porque como que la primera gestión importante de esta Corporación Municipal de Desarrollo, de empresarios, diríamos, Corporación Municipal de Empresarios, es el tema del terminal de buses. Porque allí van sobre un negocio seguro. Claro. E insisto que el estado en que está es producto de la responsabilidad y de la falta de reinversiones, es decir, los propios recursos debieron invertirse en adelantos del mismo terminal. Claro, lo que pasa es que en la municipalidad siempre, bueno, el alcalde ha argumentado, el gerente de la corporación ha argumentado también de que los dineros municipales son muy difíciles de reinvertir, lo cual me produce realmente una extrañeza enorme, porque es cosa de que queden situados en el presupuesto municipal anual y después se distribuyen al año siguiente. O sea, eso hay que tener una visión más de altura, con altura de mira, respecto a que siempre se va a tener que estar invirtiendo, porque el terminal de buses siempre está generando, ¿ya? Pero derechamente todos sabemos que hay que reinvertir allí, y los recursos están dados por las utilidades que va dejando la gestión de este terminal. Don Gabriel, ¿quería usted acotar algo? Sí, o sea, aquí hay un punto sumamente importante que yo creo que la mayoría de la ciudadanía no lo tiene al momento de considerar este debate, por cuanto acá tenemos un terminal, conforme a lo que dice Vicente, que genera utilidades. O sea, es completamente factible que con las mismas utilidades que genera el terminal de buses poder arreglarlo. Pero más allá de eso, ¿ustedes cómo ven lo que significa eventualmente la reparación del terminal, pero también proyectarlo respecto, por ejemplo, al parque automotriz, sobre la congestión vehicular que se genera ahí y también sobre otros temas que la mayoría de los talquinos y talquinas saben, sobre los focos de delincuencia que se generan alrededor del terminal? Yo diría, o yo no aprecio, en el estado actual, limitado en el estado actual, que tiene, insisto, impedimentos para gestionar un rodoviario funcionando en las condiciones adecuadas, yo no aprecio tan grave atoseamiento. Pero igual la cuestión tendría que ser superada si el municipio persevera en la idea inicial que tenía de el terminal actual, con la idea de un proyecto intermodal con los terrenos de ferrocarriles. Ahora, ¿por qué el terminal actual es un terminal que, a pesar de esas dificultades, sigue siendo un terminal que tiene más, aporte que dificultades? Porque su ubicación conecta a los usuarios rápidamente con los servicios locales y con los servicios regionales que funcionan en nuestra capital regional. Está a dos cuadras del nuevo hospital regional. Es decir, los que llegan al terminal, pasajeros del sector rural o interprovincial de la región del Maule, tienen rápido acceso o fácil acceso a una distancia máxima de 8 a 10 cuadras, con todo lo que les puede dar satisfacción a los requerimientos o necesidades que los hace llegar a la capital regional. Ese es un plus, un aporte, una ventaja del terminal actual. Ahora, si trabajamos con el tema de perseverar en el tema de ferrocarriles, pero no estamos perseverando por ese camino, sino que estamos perseverando, entre comillas, con la idea de privatizarlo, porque también eso está presidido por el criterio de que privatización es progreso, modernidad y avance, y ya vemos que la cuestión en general no resulta así, porque para los ciudadanos, los consumidores, y ya vemos tantas privatizaciones que se han hecho, que han significado más carga y flagelo económico los usuarios. Suben los costos. Vamos a seguir conversando el tema. Es súper importante recalcar algo que me quedó dando vuelta, que es que los locatarios por ningún motivo se oponen a la modernización, a la mejora de las condiciones, a un cambio en la infraestructura, se oponen a la forma que se están haciendo las cosas, que es donde está primando, que tiene que ver mucho con la canción que viene ahora, don Gabriel, ¿cierto? ¿Qué está primando acá? Bueno, acá está primando claramente el dinero, y vamos a dejar a todos los audioescuchas un temazo que es de Camila Moreno, que ha sonado no tanto para lo bueno que es. No sé si les gusta a ustedes. ¿Les gusta Camila Moreno? Sí. Bueno, el tema que vamos a dejar entonces a todos los audioescuchas es Quieren Dinero de, o sea, perdón, Millones de Camila Moreno. De la otra. Estábamos acá conversando, es un tema, es realmente un tema muy, pero muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Aquí hay muchas temáticas, que muchas aristas que tiene esta, este famoso tema de la licitación o de la concesión que se quiere realizar de la, del rodoviario de Talca, conocido más, más tradicionalmente, o la gente más coloquialmente le conoce como el terminal. Estábamos hablando de algunas situaciones que ahí están, de, están son transversales, don Sixto, desde el Consejo Municipal. Igual da la impresión de que me parece que el tema, obviamente, del mercado central es un tema mucho más, más analizado, pero este tema es igual de importante, un poco más nuevo tal vez, ¿cierto? Pero hay algunas cosas que usted estaba contando muy, muy interesantes. No, yo creo que aquí la temática está bien enfocada. O sea, aquí el tema es la administración. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se gesta esta administración? Si es una administración propia, directa del municipio, solamente falta la voluntad por hacerlo bien. Pues. Dejar dispuestos los recursos año tras año en el presupuesto y ejecutar los arreglos que requiere el terminal de bus. Yo creo que va por ahí el tema, porque no creo de otra manera que a los locatarios, que son copropietarios, se les pueda pasar a llevar. Pues, ¿ya? Ahora, obviamente que el terminal tiene que tener una mirada más futurista, y eso lo tenemos todos claro, ya, pero esto no tiene por qué pasar a llevar los derechos, ¿no es cierto?, de aquellos que están situados en el terminal de buses y originalmente fueron parte de esta empresa, de este emprendimiento. Claro, porque ¿ya? son personas que son pequeños comerciantes. Claro. Ahora, en la gestión, pero finalmente para rondear este tema, y en la gestión del yo soy partidario que la gestión sea directa por parte del municipio, ¿ya? Si se puede hacer, porque se requiere solamente voluntad política. ¿Cómo somos capaces de administrar otros entes? ¿Cómo somos capaces como municipio de levantar tremendos festivales, tremendas chanchos muertos, tremendos festivales de independencia, ya, tremendas fiestas en la playa, tremendos, etcétera, etcétera? ¿Por qué no somos capaces de administrar una situación tan importante como es el terminal de buses de nuestra ciudad? Gabriel, claro. Mira, ahí hay algo súper importante, que es un tema que muchas veces escapa en la discusión. Acá la tónica ha sido la incapacidad. Cuando hablo de incapacidad, la incapacidad de administrar, y desde ahí se genera la necesidad de tener que privatizar. O sea, es una falsa necesidad. Tenemos el tema de las escuelas concentradas, donde se fue, comillas, incapaz de reconstruir, siendo que el Ministerio envió los fondos para reconstruir las escuelas. Tenemos la situación de la biblioteca regional, donde se fue incapaz de reconstruir y tienen que cambiar las dependencias a otro lugar. Acá tenemos la incapacidad de poder administrar algo tan propio para cualquier ciudad que es su terminal. Tenemos una situación muy similar, que es lo que pasó con el barrio Estación de la 11 Oriente, en donde ahí tuvimos una fuerte disputa como gobierno regional con el municipio talquino. ¿Por qué? Porque nosotros aprobamos fondos junto con Ferrocarriles para reconstruir la nave central de lo que es la estación de trenes de Talca. Y el alcalde se rehusó a esta situación hasta último minuto. Es más, debo decirlo, me apostó 100 corderos, con los cuales gané y que todavía no llegan. Pero lo importante es que trata una y otra vez sistemáticamente de entregar todos los espacios públicos que son de nuestra comuna, entregarla a privados. Y desde ahí yo creo que hay que levantar la voz de alerta. Se deja de hacer, se deja de arreglar, se deja de reparar, como lo que nos comentaba Vicente respecto a la estación, con el único afán de generar la necesidad de que creer que entregárselo a los privados va a ser una mejor administración. Y este problema se sintetiza solamente en esa tesis. Vamos a ir cerrando el tema, sacando las principales conclusiones. Don Vicente, su mensaje final, su reflexión final con respecto a este tema que estamos analizando, a la visión de los locatarios, recordemos que es una visión común, ¿cierto? ¿Cuál sería su conclusión con respecto a este temático, su mensaje, digamos? Con respecto a los locatarios, expresar de que la voluntad, la determinación de los locatarios es no renunciar a exigir sus derechos, a oponerse a las intenciones privatizadoras embozadas, envueltas en un predicamento de desarrollo comunal. Pero yo al mismo tiempo, si me permiten una apreciación o disquisición mayor, este tema de las privatizaciones es un tema que está muy ligado con la peña que ustedes van a realizar en términos de la constituyente. Porque realmente, en la medida que no le demos al Estado facultades, atribuciones de ser un Estado emprendedor, de reforzar las espaldas de los municipios, de las instituciones públicas, siempre vamos a caer en el paradigma de que solo la inversión, la iniciativa privada, es la que soluciona las problemáticas sociales y las problemáticas en general de la ciudadanía. Entonces necesitamos un cambio constitucional, cambiar el carácter del Estado subsidiario y crear un Estado emprendedor con recursos y con facultades para solucionar problemas que a la larga la empresa privada no soluciona y solo intenta solucionarlo cuando se presentan como grandes negocios, que al final vemos, en definitiva, que si es un gran negocio, es sobre las espaldas, dejando caer el peso a los trabajadores, a los ciudadanos y a todos los que habitamos en este país. Entonces, felicitaciones por la iniciativa de la Peña Constituyente. Bueno, le agradecemos también, vamos a ir terminando, le agradecemos a don Vicente su presencia. Es una gran verdad lo que dice, la modernidad no significa solamente la única salida para nuestros problemas, y claramente el modelo por algo está con todas las trizaduras y con toda la crisis que hoy está. Finalmente, sí, tanto don Sixto como Gabriel, alguna cosa cortita, como del compromiso que ustedes van a realizar desde sus funciones para apoyar a los locatarios. Sí, mira, yo creo, de manera bien, bien breve, acá, si tuviéramos un aliado estratégico como municipio con el gobierno regional, podríamos lograr grandes cosas. En ese sentido, la reconstrucción de la nave central de ferrocarriles para la comuna de Talca va a significar no tan solo un avance estético, sino que también avance en la reconstrucción patrimonial y también en la seguridad ciudadana, seguridad pública, que muchas veces se utiliza como eslogan, pero para construir mejor condiciones para evitar estos delitos que han ocurrido muchas veces en el sector, se deja de hacer, se deja de construir y se deja de lado la ciudad con el único objeto de buscar la privatización de estos espacios. Creo que si logramos acuerdos, grandes acuerdos, como lo que puede pasar en el barrio Estación, necesitaríamos la voluntad también del alcalde, podríamos lograr construir una capital regional que fuera mucho más digna, mucho más decente y que realmente progresara con todos y todas. Bueno, vamos a ir a don Sixto, usted, el último mensajito, vamos a ir a comerciales después de lo que va a decir usted y volvemos con una parte cultural súper interesante y con una invitada. Don Sixto. Teníamos una canción. Sí, pues su mensaje cortito. Y usted quería dar un mensaje porque a usted le gusta mucho el dinero también, entiendo, ¿no? No, para nada, Pablito, para nada. El tema fundamental aquí es que, bueno, los locatarios ya saben, hemos conversado en varias oportunidades, la postura que yo tengo respecto a esto, yo creo que esto se puede mejorar absolutamente desde la gestión municipal. Lamentablemente la voluntad hoy en día no está expresada y se quiere traspasar. Yo creo que el trabajo lo podemos hacer desde el municipio y ahí podemos contemplar las opiniones de todos los que están involucrados, los actores principales. Y la ciudadanía también se tiene que expresar en este tema que es relevante para la capital regional. Agradezco, Vicente, tu presencia acá. Yo creo que tú eres un ícono en la defensa, ¿no es cierto?, ciudadana. Lo has hecho todo durante toda tu vida y yo creo que hoy día tienes mucho que aportar. Así que muy agradecido y ha sido un honor tenerte aquí. Un aplauso. No. Grande, Vicente. Corresponde que... ¿Puedo? Que exprese a Sixto nuestro reconocimiento porque ha sido el concejal que ha estado invariablemente al lado nuestro. Y desde el principio expresó que se oponía a este intento privatizador a través de la Corporación Municipal de Desarrollo. Así que recibe, Sixto, nuestro reconocimiento y nuestras gracias por tu gestión. Muy bien. Gracias, Vicente. Gracias. Usted, don Sixto, quiere decir un mensaje por ahí, para terminar, antes de irnos a comerciales. Sí, vamos a la canción. Sí. ¿No? Una canción de los prisioneros. Quieren dinero. ¿Quién quiere dinero? Es mentira eso del amor al arte. papá, porque en la mesa no cabemos todos. Salvavidas del encuentro, el conductor o presidente, la cuestión funciona del mismo modo. Nadie te puede ayudar, nadie te puede reclamar. Solo algo todos quieren en común, solo algo deja bien a casi todo el mundo. Más seguro, el profesor no tiene la cabeza en enseñar, como el doctor no sale de su casa para sanar. Somos mil perros tras un hueso, esclavos de los pesos. No es chiste ser mayor, pare mi pelo por favor. Nadie te puede ayudar, nadie tiene tiempo de reclamar. Solo algo todos quieren en común, solo algo que cambia a casi todo el mundo. Coloros, no ves que no estamos solos, millones de pobres. Hemos vuelto, estamos con nuestro programa. Hola, ¿qué tal, Ka? Ahí se le pusiste el colorcito, ¿eh? Bueno, Paula, el primer espacio, la primera hora de nuestro programa fue un tema muy interesante, muy complejo, digamos, sobre el tema de la temática de la concesión del gobierno de Talca. Vamos a ir a otra sección ahora, una sección más lúdica, más más hermosa, digamos, desde el punto de vista, digamos, de la, del arte y de la cultura. También, afortunadamente, nos acompaña una dama, muy buena moza también hoy, que la vamos a presentar en unos minutos más. Pero antes, don Sixto quiere comunicar un tema muy importante con respecto a la programación del fútbol. Sí, es que es muy importante, claro, Pablo, porque la semana pasada habíamos anunciado que se iniciaba la competencia de fútbol de la vía de la Asociación de Fútbol Villa San Agustín. Ya se suspendió por motivos de lluvia, pero hoy día sí se inicia esta competencia, ya que es el campeonato de clausura. Ya, así que un saludo a todos los futbolistas de la Villa San Agustín, 21 de mayo, por supuesto, hasta Uruaga, Seminario, Independencia, Sacachispa, Sudamérica, Belgrano, 18 de septiembre, o sea, la lluvia de ayer Santana, Talca Nacional, y si se me escapa alguno, la próxima semana. ¿La lluvia de ayer? No, se juega hoy día ya, en la Villa San Agustín. ¿Y otra información sobre respecto a la otra asociación? ¿Usted la va a ir dando? No, también es importante señalar que hoy día a la noche, a las 20 horas, en el Estadio Sur, ya juegan semifinales de la Andaba. Ya. Importante competencia de los barrios de Talca. Ya juegan semifinales en serie de 35, 45 y de 50. Así que a todos los amigos de la Asociación de Fútbol de los Barrios, en el Estadio Sur es la cita hoy día. Ya. Vamos entonces ahora. Hemos estado hoy día un poco alejados de las redes sociales, así que vamos a dar algunos saludos muy especiales. Es una sección nueva también que hemos ido creando con respecto a nuestro programa. Vamos con la música de fondo súper, súper, súper atingente a este tema de los saludos. ¿Algunos saludos especiales, don Gabriel? Sí, yo mando dos saludos. Uno que ya mando casi todas las semanas, hacia Arte. Un gran abrazo para todos los artistas que en estos minutos están en la escuela sindical que se está desarrollando en el día de hoy, todos los sábados. También un saludo a Karim Pizarro, que me lo manda por acá por interno. Así que un abrazo, Karim, que nos está escuchando junto a toda la familia. Necesito un saludo especial con esta música que ni siquiera ustedes se imagina cuál es. ¿Sabe que un gran saludo, un gran amigo? Este amigo ya no lo escuché. Mira la música, especialmente con ritmo, sí. Vamos. Don amigo. Así, muy bien la música, para eso. El Tunita, el Tuna, porque le decimos, todo el mundo aquí en Talca lo conoce como el Tuna o el Tunita. Se llama Jorge Valdés en realidad. Ahora yo sé que anda vendiendo huevos y vende quesos por el sector oriente de Talca. Seguramente gran usted amigo, está jugando este saco, gran fútbol. Este es una persona muy, pero muy divertido, una gran persona, un gran amigo. Ya era más o menos para la pelota nomás, pues, igual que usted, don Pablo. No. Pero no alegraba el camarín, ¿ya? No alegraba mucho el camarín. Eso siempre es importante el grupo. Y para terminar, los saludos. Ahí me falta. Me falta, sí. Los amigos Campos también del sector de las Colines, ya Campito, a Cristian, a Jimmy Campo, a Javier Campo. ¿Ya? Un gran saludo para ellos y ojalá que nos encontremos hoy día en la tarde en la cancha. Bueno, vamos, la música esta va a ser muy, muy, muy atingente para este saludo. Lo saludamos al principio del programa, pero yo el otro día lo vi en una fotografía donde esta música le va como anillo al dedo a Felipe Lobos, que se encuentra en Rancagua. Parece que era algo muy especial, don Gabriel. Sí, sí, no quiero delatarlo al aire en realidad, pero está, yo sé que está contento. Sí, está contento, muy feliz. Está yo feliz. Lo decía. Sí. Un saludo al tipo abrazo. Moderno. Que nos mandó, sí, y un... también por las publicaciones de nuestra página, Hola, ¿qué Talca? Un tipo moderno, no está el nombre de él, pero dice, lo felicito por el programa, una buena iniciativa, éxito. Así que un abrazo también. Un para saludo también, amigo, para los amigos de mi club, Lautaro, que en la rama de los viejos craft participamos. Y muy especialmente un besito, un beso para Cristian. No, perdón, perdón. Un saludo, un beso para Marisela, que me estás escuchando desde Teno. Okay. Una tía. Vamos a saludar a. No, Marisela, para ti es que ya me tenía absolutamente multado con ese saludo. Vamos a saludar a dos invitados muy especiales que tenemos hoy, invitados desde el punto de vista cultural. Ellas son una mujer muy simpática, muy agradable, con ojos preciosos. La señora o señorita Aide García. Este es el tema de los apellidos. El segundo apellido siempre acá es complicado. ¿Lo sabe usted, don Gabriel, no? ¿Castiglione? No. ¿Ve? Busca gliones. Como alguien que busca gliones. Ah, ya, que busca gliones. Leones, aviones, gliones, etc. Está buscando, ¿cierto? Siempre, y con el deseo siempre de encontrar también. Me parece muy bien, me parece fantástico. Acá le fue mal, sí, porque acá estamos. No, a usted le fue mal conmigo. ella es delegado regional de SIDARTE, ¿ya? Uh-huh. Una institución que me imagino que agrupa a los actores y actrices de. Sí, nacional. Un sindicato de actrices y actores de Chile. Muy buenos días, ¿cómo estás? Usamos buenas tardes, esta batalla. Muchas gracias, muy bien. Y también gracias. Saludamos con un fuerte abrazo psicológico, como dice nuestro amigo Garmendia, a don Andrés González Fernández, ¿cierto? Sí. El segundo, el apellido siempre es importante porque la madre se la deja a un lado, así que es importante que también le demos el segundo apellido de las personas. Usted es cantautor talquino. Sí, exactamente. Está medio enfermo, si lo veo. Sí, ando un poco resfriado, pero igual no hicimos el ánimo y el entusiasmo para venir hoy día. Muy buenas tardes. Como este programa es un programa diverso, también le tengo que decir que tiene unos ojos preciosos. Pablo. Muchas gracias. Me halaga. Unos ojos verdes, intensos. Los suyos son un poco más. Más locos, son del color que. Muy bien, depende del día. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Este es un espacio abierto, inclusive, donde vamos a conversar distintas temáticas. Sí, sobre todo la cultura regional. Es un espacio que nosotros queremos abrir respecto a cantautores, poetas, artistas en general, en donde nos damos cuenta que, sobre todo, los medios de comunicación masivos no existe la oportunidad de difundir. Y este nosotros lo entregamos como un espacio para la cultura regional, en donde nos puedan enseñar no tan solo a nosotros, sino que también a toda la comunidad respecto a cómo se desarrolla la cultura, no tan solo en la capital regional, sino que en toda la región. Vamos a escuchar también música de Andrés, ¿cierto? Trajimos música, la vamos a escuchar un poquito más adelante. Vamos con Aide. Aide, ¿qué es SIDARTE? Cuéntanos un poquito más la función que ustedes realizan. Sí, SIDARTE es un sindicato fundado en Santiago hace un poco más de 40 años. Que en su última dirección estamos a puertas ya de una nueva elección de directiva, pero la directiva que lleva ya 2 años, uno de los objetivos fundamentales es reivindicar nuestro trabajo como efectivamente trabajadores del arte y la cultura en nuestro país, con el eslogan soy actriz, soy trabajadora, soy actor, soy trabajador. A pito de que en realidad muchas personas creían que nosotros somos solamente productos que se hacen en serie, te contrato la función de la obra, pero de tu camarín, del traslado, de las horas de ensayo, todo eso no me importa porque yo te pido solamente 45 minutos ahí, o 5 minutos, hazte unos pintacaritas, no importa, que los niños lo pasen bonito, no importa. Sin embargo, hay mucho trabajo detrás de una obra de teatro, detrás de una canción, de la producción musical, por ejemplo, para un disco, o la danza también. Tenemos personas que están trabajando, ensayando desde los 15 años, desde los 10, desde los 5 años, para una función de 45 minutos, ¿entiendes? También los riesgos que hay de salud en una función antes y después. Entonces muchas de esas cosas, por más que en nuestro país la cultura está tomando poquito a poco, el arte y la cultura está tomando poco a poco un lugar más predominante, donde vemos que hay mucho más presupuesto, ¿cierto? Los gobiernos también lo tienen como parte de sus planificaciones anuales. No nos estaban viendo como lo que somos realmente, que ciudadanos de derecho y trabajadores, por cierto. A ver, una consulta que quería hacer yo. Sí. Es que a mí me llama profundamente la atención que cada cierto tiempo vemos nosotros en las noticias que actores y actrices de gran trayectoria en el país finalmente terminan prácticamente en el abandono. ¿Ya? Entonces es una situación muy especial y no es uno, dos, son varios de los que yo al menos recuerdo en este momento. ¿Qué pasa con eso? Bueno, a nivel país nosotros todos sabemos que el sistema previsional no es de los mejores. Absolutamente. ¿Ya? Lo que sucede específicamente con el arte es que nosotros además somos independientes, somos trabajadores independientes. No, muchos de nosotros no tenemos contratos de trabajo, sino que tenemos prestación de servicio, damos boletas de honorario. Nos dicen que somos emprendedores, somos esta nueva camada, ¿cierto?, de empresarios del arte, la industria creativa, y vamos sacando productos, ¿no? Y todos sabemos que un escultor en realidad no es una fábrica de productos, sino que es quien puede tomar algo desde afuera y estimularnos con un objeto, ya sea de greda, de madera, etcétera. Todos sabemos hacia dónde lleva, que es a un lugar mucho más emotivo y de la sensación de un pueblo, ¿ya? Que se puede además exportar. Entonces, el tema previsional no solamente nos toca a nosotros como artistas, sino que a todo un país. Ahora, a nosotros como artistas nos toca un poquito más sensible, porque nosotros sí vamos a la universidad o vamos a las escuelas de formación, sí somos profesionales, sí tenemos una sistematización de trabajo, una metodología de trabajo, una disciplina de trabajo, que cuando llegamos a los 30 años, 45 años, por ejemplo, para los bailarines es terrible. O sea, un bailarín después de los 40 años, lamentablemente... Ya no es considerado. No es considerado, sino es como coreógrafo. Vamos a seguir conversando. Vamos a ir a un tema musical que tiene que ver mucho con lo que estamos conversando. Pero antes, por razones lógicas, yo les explicaba a algunos. Yo tengo que volver a unas clases que estoy haciendo en este momento, porque también estudiamos algunos. Y de acuerdo a la reunión que hemos tenido en este comité creativo, vamos a dejar a quien está encabezando esta temática. Vamos a hacer un cambio de mando al aire. Va a quedar a cargo y cerrando este programa don Gabriel Rojas, porque es el lozano, el joven, y quien en el fondo también tiene la conexión, digamos, con las personas que traje muy día, ¿cierto? Vamos, usted va a cerrar hoy, yo me despido, Pablo Cañete, le mando un gran saludo, nos vemos el próximo sábado, sin antes, digamos, sacar una foto con haciendo el cambio de mando con don Gabriel, y él va a seguir a cargo del programa con don Sixto, obviamente, que lo va a ir a apoyar, pues, digamos, obviamente. Así que nos vemos el próximo sábado. Don Gabriel, por favor, hacemos un cambio de mando. Un aplauso, nos vemos, que les vaya bien. Antes de ir al temita musical, ¿puedo cerrar un poquito, por favor? Sí, para adelante. Que no quede así como que estaba hablando cualquier cosa. Muchas gracias. Entonces, para nosotros también el tema previsional es un tema muy importante, que es lo que estamos tratando a raíz de la escuela sindical que nombraba al principio Gabriel, que agradecemos siempre tus saludos cada sábado. Gracias. Y que vamos a profundizar en una próxima escuela previsional para artistas de la región del Maule, a la cual se pueden adherir también las personas que estén otorgando boletas de honorario. Para que también entendamos y hagamos propuestas en esto, que también queremos participar y pertenecer a las asambleas constituyentes, no solamente como recipiente de información, sino que también entregando nuestra visión y nuestras propuestas al Estado. Me parece muy bien, muy buena la idea. Yo creo que por ahí va el camino. Incipiente, pero es el camino. Claro. Bueno, ahora vamos a ir con el tema. Después vamos a continuar con Andrés. Y el tema es, querido Nacho. ¿Ah? El Choc. El Choc, ya. De Anita Tijoux, El Choc, para todos ustedes, amigos y amigas. Millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonrina del shock. La hora sonó, la hora sonrina del shock. La hora sonó, la hora sonrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. No países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más acciones? Pozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho Pusdei, lindo fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que estalla. Todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, bajo tu tonto semilla, pascuala, metido se pone. Venenos tus monólogos, tus discursos sin colores, no ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó. La solución a nuestro problema es... a la calle. Mapuches, estudiantes y docentes reclamando al gobierno una mejor educación. Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado del dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica, pero tu política y tu práctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos no suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más tu doctrina del shock, la hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. Música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Estamos de vuelta, queridos amigos y amigas, con nuestro programa, querido concejal. Hola, ¿qué tal, Ca? Y aquí estamos con grandes invitados, Aide García, Andrés González, nuestro concejal Sixto González, y seguimos con la conversación respecto a la temática cultural de la región. Aviso. Ya, denos nuestro aviso. No, lo que pasa es que aquí estaba leyendo una noticia muy curiosa. ¿Sabían ustedes que hay un oficio de catador de chicas? Catador. Yo creo que Paulito se paró a dejar el currículum. Me llama mucho la atención, pero en realidad dice un conocido nightclub de Antofagasta publicó un aviso para cubrir una particular plaza vacante. ¿Ya? Que debido a la alta demanda de mujeres buscando trabajo parece hacerse necesaria. Es increíble, ¿eh? ¿Eso en qué diario sale? Salió en el diario El Siglo, pero esto lo había leído en nuestro... Sí, está en las redes sociales. Sí, el aviso del bar nocturno, dice Estación 69 de la comuna de Antofagasta, recibió más de 200 currículum. Nacho, tú no mandaste currículum, ¿no es cierto? Ya. Y dice que para postular al puesto que tiene una renta fija de $1,000,000. ¿Ya? En realidad se dan cosas increíbles aquí en este país. Gana más que un concejal, ¿verdad? Mucho más que un concejal. Mucho menos que un consejero. Bueno, continuamos con la conversación después de una nota curiosa del dato freak de nuestro concejal. A propósito del trabajo, igual. Claro, a propósito del trabajo, sí. Bueno, continuamos. Andrés, coméntanos también cómo ha sido tu experiencia como artista local respecto a los espacios y cómo poder avanzar en la primera realización de tu disco. Bien, primero contar que en Talca estamos en este trabajo de generar de a poco un circuito, y ha sido bastante complicado desde el punto de vista de también lo que decía Aider, el tema laboral. Ya muchas veces se entiende que el artista va como por amor al arte, y no es un trabajador que en el fondo también tiene que pagar cuentas y que también tiene que parar la olla, digamos. Y de alguna manera autogestionando actividades, haciendo peñas, asociándose con juntas de vecinos como la de la Floría o de las Colines, y eso ha sido de alguna manera también ha nacido desde la asociatividad entre algunos músicos y creadores locales. Así que en ese sentido creo que en Talca hay espacios pero todavía falta el concepto de programación. Y cuando hablo de programación no me refiero a una secuencia de actividades, sino que a un proceso en donde se está formando a la audiencia, donde exista un trato con el artista digno, donde haya un hilo conductor también temático, y eso en el fondo. Pero una consulta, Andrés. Bueno, yo aprovecho de saludarte, la verdad es un agrado tenerte acá. Gracias. También, Andrés, y saludar a tu papá también, a Bernardo, un gran amigo, un gran compañero, un gran poeta también, gran artista también él. Y la verdad, la consulta es la siguiente. Yo sé que para ustedes es muy dificultoso trazarse una carrera artística acá. ¿Cómo ves tú el futuro? ¿Cómo hay posibilidades aquí en el Maule, en la región del Maule, para desarrollar una carrera artística? Efectivamente, hay posibilidades porque, como decía anteriormente, están los espacios. Lo que sí siento que hay que ir innovando un poco o repensando este concepto, por ejemplo, de industria creativa. Siento, por ejemplo, que los sellos hoy día no son la figura que nos conviene a los músicos locales, por lo menos del Maule. Siento que podrían haber otras formas de asociatividades, como mini productoras como lo hace Asoma también, una asociatividad entre varios músicos que generan actividades en coordinación con otras organizaciones también. Siento que lo principal es que primero los músicos y los artistas en general nos organicemos, por eso es tan importante lo que habla Aide respecto a Cidarte, por eso es importante lo que hace Asoma, y ese es el llamado también a empezar a generar proyectos y no quedarnos solamente en la crítica, sino que tener una propuesta, y eso tiene que ver con que los espacios nos vayamos empoderando. Por ejemplo, ¿dónde tú te desenvuelves acá en Talca? En la por región? Ejemplo, he estado tocando en algunas actividades en Peña, toqué teloneando en el TRM. Teloneaste a Yapu. A Yapu, nice. Sí. Siento, por ejemplo, aquí quería detenerme un poco. Siento que es buena la instancia de telonear, pero tiene que enmarcarse dentro de un proceso. Porque cuando es como una excepción, queda como una anécdota y cuando ya pasa a ser una política ya de funcionamiento institucional y que realmente también dignifique el trabajo del artista local, ahí creo que está el paso que hay que dar. Mira, ahí hay algo súper importante. Nosotros estamos trabajando desde el Consejo Regional. Bueno, recordar que soy presidente de la Comisión de Cultura del Consejo Regional del Maule, en estatutos para la postulación de fondos de los teatros comunales, recordando que por primera vez se entregó fondos y recursos públicos desde el Consejo Regional, no tan solo al Teatro Regional del Maule, sino que también a los municipios. Pero lo que estamos trabajando es que los municipios que quieran ser financiados con fondos públicos del Consejo Regional, a lo menos tengan el 20% de las contrataciones que hagan con estos fondos, tienen que ser artistas locales. Es la única manera de entender la dignificación del trabajo que ustedes realizan. Para continuar, yo tenía entendido, Andrés, que querías dar unos saludos y después vamos con los saludos de nuestros amigos. Bueno, Andrés, y aparte de músico, soy programador artístico del Consejo de la Cultura y por eso también me interesa darle un énfasis a la programación artística y al trabajo asociativo y la dignificación del arte y de los trabajadores del arte. Quiero mandarle el saludo también a mis colegas, a Linda Pérez, a Rolanda Bamonde, a la Pati Torres, a Bárbara Godoy, Eduardo Rojas también, mis colegas del Consejo de la Cultura. Y bueno, en realidad este trabajo que estamos haciendo como Consejo de la Cultura tiene una proyección que pretende generar proceso y no solamente hitos. Cuando hablamos de hitos estamos hablando de actividades así como muy grandes, por ejemplo un gran evento que habitualmente las municipalidades se les va mucho presupuesto en un gran evento o al final del año concentrado todo, pero el resto del año no hay un trabajo constante con los artistas, con la audiencia. Entonces ese es el llamado y ese es el trabajo que tenemos como artista y en este caso como programador artístico del Consejo, así que desde ese punto de vista. Una consulta, ¿cómo lo ven ustedes? Porque están en una situación como paralela, pero más visible siempre son son los músicos más que los actores o actrices, al menos acá en la región. O sea, cuesta más visibilizarlo. ¿Es así o es una impresión que tengo? A mí me encanta el teatro, ¿ya? Pero cuando hay una en cartelera un concierto, Andrés, yo lo he ido a ver un par de veces, ¿ya? Uno opta generalmente por ir al concierto músico y no a una obra de arte, o sea, perdón, una obra de teatro. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes ahí de respecto a eso? Bueno, en la región se está haciendo, hay harta programación, digamos. Sí, sí. Hay obras de teatro que son muy, muy buenas. Eso gracias a que muchos profesionales, muchas personas de acá se fueron a estudiar hace años, han vuelto y están ejerciendo su labor acá. Yo he visto obras desde Cauquenes, he visto muchos trabajos muy buenos en Curicó también, en Linares tenemos a los chiquillos de Espacio Pala Teatro, que hacen circo también. Acá tenemos en Talca los Hágase Payasito hace muchos años. Teatro Gualimay lleva más de 20 años en escena. Teatro Pello hoy anda en Madrid. O sea, aquí tema teatral también está haciendo muy buena gestión. Acá y en Santiago, nosotros con Federico el Niño Poeta vamos a Santiago también, a Matucana 100. Entonces hay cosas que hacer. Ahora el tema... ¿En la masificación podría haber un detalle? Claro, en la masificación está el detalle. Y es que efectivamente los medios de comunicación, como decía Gabriel al principio, y por eso agradecemos también este espacio, no se abren mucho a comentar lo que nosotros estamos haciendo. No hay crítica teatral en los diarios de la región y en los diarios locales, no hay tampoco crítica teatral, no van a los teatros, van solamente a ver la cartelera de los teatros, pero no van a ver qué está pasando en el teatro. Es que hay un detalle ahí muy importante, mira, perdona que te interrumpa, pero por ejemplo en el diario El Centro sí publica, Claudia Bravo siempre publica el tema, pero está en la última hoja. ¿Ya? Exacto, en el concepto de tiempo libre. Claro, cuando ya, ¿no es cierto?, el lector ya prácticamente está cerrando el diario y lo deja pasar. Entonces, ahí hay una actitud. De hecho, el otro día hablábamos de eso justamente en la escuela sindical que estamos haciendo todos los sábados, y que si alguien se quiere inscribir puede enviar un correo a sidartemaule@gmail.com. Estamos hablando de eso, que en los diarios la primera noticia, la primera plana siempre es un homicidio, un parricidio, un robo millonario, una coima de un concejal, claro, la coima del concejal, ¿cierto? Nosotros no pedimos estar viajero en la primera plana, sino que los medios de comunicación de la región podrían tener la característica, ¿cierto?, de fijarse más en la comunidad, de fijarse más en la parte cultural. Que dicho sea de paso, nosotros en Talca tenemos el único elenco de artes escénicas estable de Chile. Tenemos actores y actrices que están siendo contratados en el Centro Cultural Municipal, que están generando producto cultural, una gestión para tener 24 funciones en los barrios de nuestra ciudad. Entonces, esas cosas que no pasan en el resto de Chile, que están pasando aquí en la región del Maule, no se conocen, pudiendo ser nosotros una capital cultural para Chile. Porque aquí también estamos sacando personas, estamos generando producción cultural con Andrés González, Charro Núñez ha andado no solamente en muchas partes de Chile, sino aquí que lo también tuvimos a Charro Núñez. Claro, estuvo en Uruguay hace poco, de acá es la Evelyn Cornejo, está la Caro Carrera hace muchos años haciendo historia musical en las calles y en los teatros de la región. Entonces tenemos es muy nutrida la cultura artística de nuestra región y podríamos ser capital cultural sin problemas de aquí a unos años más. Bueno, tenemos que trabajar para eso. Es importante acá también mandar los saludos a nuestro amigo. A mí se me arranca un saludo también a Camilo Faría. Se estaba sintiendo ahí, me mandó un mensaje a través de Gabriel. Bueno, también quería mandarle un saludo a Betina Carrera, que es mi compañera de vida y con la que estoy cantando en este momento. Comentarles que estoy en un proyecto de dúo que se llama Cría Mestiza y estamos presentándonos en la región la próxima semana en Linares, así que eso, un beso. Yo agradecer, digamos, siempre la actitud solidaria que ha tenido Andrés cuando nosotros lo hemos necesitado en muchos actos gratuitamente, ¿no es cierto? Y es un abuso, en realidad, tenemos que reconocerlo, pero siempre la disposición, igual que otros artistas, Juan Carlos Cruz también, ¿no es cierto?, el Pepe, Pancho Lara, el Jano Avilés, ya siempre solidario, pero Andrés siempre ha estado igual que Bernardo. Pero tenemos algo de música que mostrarle, Andrés, para que nuestros auditores también sepan. Antes de ir al tema, ¿Aide, algún saludo? Dime. ¿Algún saludo? Es que si yo me pongo a saludar, no termino nunca. Brevemente, Maciel Zagal, ella sabe por qué. Y, bueno, mi papi, mi mami y todo, que dicen que soy linda, es porque me parezco mucho a mi abuelo también. Un hombre muy reconocido también, sí, en la ciudad. Sí, abuelo, saludo también a mi abuela. Y nuestro concejal también, sí. Nico González, tenía saludos. Un gran saludo, sí, a la directora del Sename, que mañana está de cumpleaños. Ya, no puedo decir la cantidad de años, pero un gran saludo a Anita Cecilia Retamal. Nos está escuchando, un gran abrazo para ella. También nos está escuchando, también, ¿otro más? Sí, también un gran saludo a Marcia, una amiga, ¿no es cierto?, que también nos está escuchando, ¿no? Mira, las amigas de nuestro querido concejal. También vamos con un saludo un saludo a Mónica Salas, que nos está escuchando. También me imagino que está con la Paula ahí, las dos atentas a la radio desde la mañana, nos dice que nos está oyendo. También vamos con un saludo para el Sindicato Arauco, que nos están escribiendo por interno, y para nuestra querida compañera Ana María López, que es la tesorera nacional de CIDARTE. Sí, un fuerte abrazo, estuvo con nosotros en la región a comienzo de año y esperamos tenerla también para las próximas vacaciones acá, realizando teatro. Una gran luchadora ella. Todos los amigos. Sí, de Teatro El Riel, una compañía de hace muchos años atrás, marcó tendencia así cuando tenía que hacerlo y decir las cosas que tenía que decir. Bueno, para darle más pispeza al programa, también vamos a escuchar... ¿Qué dijo? Más pispeza. Bien. Yo creo que Aide nos puede relatar que la pispeza, para bueno, no ser tan teto. El que no sabe lo que es pispi es porque es muy teto, y de los pispi será el reino de los tiki. Así que... Bien, ahora vamos con el tema que lo presenta de Andrés. Que, claro, tiene Andrés, que presenta tu tema. Relata también más o menos en qué te inspiraste para poder escuchar esta gran canción. Bueno, una motivación que tengo para crear es contar historias. Y esta canción es una historia del CREA, un romance en este espacio. Y se llama Romance de la Vega. Está inspirado en los vendedores de fruta, en los vendedores de pescado, en los pregones. Porque es importante, según lo que creo, poner en valor lo que somos a través de nuestro hablamiento, a través de nuestro humor, a través de nuestra picardía. Este tema se llama Romance de la Vega y un bolerito rumba, así que con mucho cariño para ustedes. Por toda la vega saludando a los feriantes con lechuga fresca se florea la chola limpia lentejas de su puesto le mueve la ceja. La sonrisa cocoroca y el corazón a granel. Su piropo de rabona y farolean piola pa' la vuelta. No se ponga colorada la chiquilla de la fruta, la boquea. Como manzanita tierna y él con chapa ya de chicha fresca. Se le pierde en el tumulto, calleja multicolor. Fue pregonando su amor. Thank you. batalla de los verduleros. Ella pesando porotos, la casera lleva un kilo y medio. Él se asoma bien canchero a regalarle un ramo de cilantro y la invita a su triciclo. Paseo sin estación, pues pregonando su amor, la vega entera se la canturreó. Oiga, casera, señor, lechuga fresca y pa'l corazón. Su amor, el puesto solo ella dejó. Oiga, casera, señor, que en la romana pesa este amor. Queridos amigos y amigas, ya estamos de vuelta, casi terminando nuestro programa. Hola, ¿qué tal, Ka? Y para eso también queremos dar las palabras, sí, al cierre, ¿ya? Sí, estamos terminando. Vamos terminando, entonces vamos le concedo la palabra, querido el concejal. El último aviso, es importante para toda la gente que está sensibilizada con el tema de derechos humanos. Hoy día, ¿no es cierto?, el encuentro que hay en el centro comunitario, en la 2 Oriente, 3 y 4 Sur, ya con los peregrinos por los derechos humanos, con el hermano Guido Gosen, que está ahí siempre a la cabeza, Malena Ávila también, una gran dirigente que estaba muy ligado a este tema, y todos los que estamos colaborando ahí, ¿no es cierto? La cita es a las 20 horas en el centro comunitario, ya, muy importante. Y siguiendo con las peñas en nuestra comuna, tenemos para el viernes 28 de agosto a las 20:30 horas en el Club Social Deportivo Seminario, frente a la ex Vital, la Peña Constituyente. Esta es una peña que tiene una connotación de apoyar lo que es el proceso constituyente en nuestro país, pero por sobre todo un rato de esparcimiento, de participación con nuestros queridos amigos, de cultura, y esta tiene una adhesión de 2.000 pesos. Con derecho a una empanada y un vaso de vino navegado. Son 2.000 pesos con cobre. Entonces. Y con grandes grupos de artistas que van a colaborar. Ya, así que es bailable también. Ya, todos los que quieren participar, bailar cueca brava, escuchar música buena, van a estar acá invitados el 28 de agosto. Las entradas también las pueden adquirir a través de nuestra página, Hola Que Talca, la que pueden encontrar por Facebook, o si no, por los vínculos de las redes sociales, tanto del concejal Sixto González y en mi caso de la página página del consejero regional Gabriel Rojas. O directamente en el lugar el día de la peña. Así que vayan todos para allá. Muchachos, queridos amigos, les damos pequeños segundos ya a esta altura para terminar el programa. Aide, despedirse. Sí, muchas gracias por la invitación y todos los que quieran saber, artistas, incluso técnicos también, productores, gestores culturales, encargados de cultura de los municipios, fotógrafos, etcétera, todos los artistas de la región pueden comunicarse con nosotros a sidartemaule@gmail.com, sidartemaule@gmail.com, o en mi Facebook Aide García Buscaglione también, Artes Escénicas de la Región del Maule, para saber todo esto de la escuela sindical y de la escuela previsional que se nos viene, informaciones muy importantes para nosotros como trabajadores del arte. Ahí estaremos apoyando una vez más la iniciativa. Un gran abrazo a todos aquellos que están educándose en cómo hacer sindicato en nuestro país, situación que es más importante. El otro día veía los datos, la séptima región es la región que tiene menos tasa de sindicalización a nivel nacional. Ojo. Eso nos decía también ayer el subsecretario del trabajo de acá de la región, o sea, el Seremi, perdón, que es don Héctor Ferrada, a quien también le agradezco mucho que haya participado ayer en el lanzamiento de la escuela sindical. Un abrazo, Tito, también para ti. Andrés. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es súper importante que se conversen estos temas, que la ciudadanía esté al tanto de que en realidad el tema hay que trabajarlo en conjunto. Y gracias por estos comentarios también que abren un poco el debate de lo que es la programación artística, de lo que es la asociatividad. Así que eso, gracias por la invitación. Bueno, con estos invitados damos por término el día de hoy a nuestro gran programa. Hola, ¿qué tal, cara? Y esperamos que seguir creciendo en audiencia. Gracias a los audio escucha, un abrazo psicológico y nos veremos el próximo sábado por la misma sintonía, 92.3 Radio Fantástica. Fantástica. Muchas gracias. Y de esta forma finalizamos este espacio dedicado a los habitantes de nuestra ciudad. Hola, ¿qué tal, Ca? Nos encontramos el próximo sábado.